Bienvenidos otra vez a Apta y Ganá, la tercera edición del programa más famoso de la televisión argentina. En este programa se enfrentarán Marcelo, Gabriela y Rodrigo para ver quién de ellos tres pasará a los octavos de final en la próxima edición. Esta vez creamos una especie de ludo. Los participantes podrán llamar a una persona del público familiar o no para que se sume a su equipo y tendrán que pasar por ciertas actividades. Yo elijo al coli ese que está en la cuarta fila. Yo elijo a ese pelado. Sí, ese que me miró. Y yo elijo a mi papá Mauricio, que me saluda allá en la fila del centro. Muy bien, equipos. Por dos casilleros. Acuérdense que tienen que llegar a 10 en este caso. Cada uno tiene un cartel en el que escribirá una cualidad propia. El otro participante debe adivinarla respondiendo a una pregunta. Comencemos. Vemos cómo los tres participantes escriben una cualidad y han terminado. Así que, Gabriela, ¿qué escribiste? Mirá qué lindo. Muy bien, qué hermoso, Gaby. A ver, señor Pelado, debe responder a su pregunta y adivinar cuál es su cualidad escrita. Muy bien, Pelado. De chiquita, yo soñaba que de grande iba a ser qué. Lo pensé en la secundaria, durante los años 80. ¿Cajera de un supermercado? ¿Cajera de un supermercado? ¡Inútil! Te lo había dicho por lo bajo. Quería ser bailarina. Uy, no servís para nada. Grupo 2, Marcelo y Coli. Su pregunta. Bueno, Coli, a ver si la adivinas esta, ¿eh? ¿Cuál es mi habilidad profesional que puse en mi LinkedIn, que es una red social con perfiles profesionales? ¡Ya la sé, Marce! ¡Usé el Photoshop avanzadamente! ¡Sí, Coli, sí! ¡Y el Google también! ¡Excelente! Marcelo avanza dos casilleros. ¡Vamos con Rodrigo! A ver, Mauri, vos la sabés esta, ¿eh? ¿A quién admiro más? Esta la sé. ¿A mí? ¡Sí, a vos, papá, sí! Muy bien, Rodrigo avanza dos casilleros también. Vamos con otra actividad. Esta vez sacamos un sobre misterioso. ¡Uy, qué interesante! En este caso por tres casilleros. Deben jugar una mano de truco. Y empiezan los seis a jugar. Recordamos que el ganador debe ser uno de los tres participantes. Aprovecho el momento para contarles que si sienten tos durante la noche, tomen Panatrosil. ¡Panatrosil! Pregúntele a su farmacéutico. Vamos a ver, Marcelo. ¡Uy, qué buena mano tienen los dos! ¡Envido! ¡Quiero retruca! ¡No, no, Coli! ¡Envido! ¡34! ¡Pero si el máximo es 33! ¡Me está boicoteando este Coli! Bueno, tranquilo, sigan jugando. A ver, Gaby, ¿vos cómo vas? Mirá mi mano, garzón. Obvio que gano. Lo vi guiñarme un ojo. Se equivocó y me mandó una seña. Sí, seguro, fue por eso. ¿Y vos, Rodri? ¡Va ganando mi papá! ¡Pero tenés que ganar! ¡Va ganando mi papá, dije! Bueno. ¡Qué entretenido partido estamos admirando en este momento! Este partido de truco está auspiciado por Gaseosas Mojado y sus sabores ananá amargo, naranja agridulce y cola auténtica. ¡Aguas mojadas! ¡Gané! ¡Gané! ¡Le gané al Coli! Parece que el señor Marcelo fue el primero en ganar a su amigo. Hizo más tres casilleros, teniendo total de 5. Bueno, se nos está acabando el tiempo, así que vamos a tener que cortar esto de los casilleros, no sirve para nada. Y el que gane la próxima ronda, gana. ¡Pero esto es una truchada! Y bueno, así es la vida, Coli. El que gana la siguiente actividad va a pasar a la siguiente ronda. Y hay que responder a esta pregunta. Tan específica que lo trajimos a Don Popovich para que nos comente qué hubiera respondido y si esa respuesta fue correcta. Gracias por invitarme. Y la pregunta es, ¿cómo se llama el programa de YouTube que conduce un colorado muy genio y que ya tiene más de 20.000 reproducciones en total? ¡Ay, yo la sabía! ¡Ayúdame, Mauri! ¿Julián Arano? No, Gaby, casi. ¡Yo la sé, yo la sé! Voy a aparecer próximamente ahí. Se llama Mortash, ¿no? Efectivamente, la sé porque en el año 1979 leí una profecía de Nostradamus, el de los violines, que decía que se iba a llamar así. También me lo comentó Mirta Masso en uno de sus desfiles. Bueno, parece que Marcelo pasa a la siguiente ronda. Contanos, ¿cómo te sentís? Boicoteado, pero estupendamente bien. Probabilidad de ganar me da el tiro oblicuo. Muy bien, nos vemos en la siguiente semana. No se pierdan esto. Y prendete al aire de Apta y Ganá.